Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3517. Martes, arrancando, qué linda semana con estas temperaturas. No, hombre, pues de aquí para el Real. Pero bueno, nada más es en lo que pasa este frente frío. Quizás por ahí del viernes, sábado, vuelvan a subir a 33, 34 grados la temperatura. Ahorita estamos a 23 grados. Ideal, creo yo, es esa temperatura. Pero bueno, a disfrutar de esta temporada. Váyase a Ismaquil, pues está ahorita la feria de Ismaquil todo este mes prácticamente. Así es de que con esta temperatura, pues es muy agradable irse para allá. Así es de que... Y por lo pronto quédese aquí en Fórmula en los Negocios, arrancamos el programa, vamos a tener a Pat Benatar, esta cantante, pues ya ha estado aquí en el programa en varias ocasiones, es una cantante americana y también escritora de canciones, esta canción es Invisible, fue nominada al Grammy. Este sencillo de Pat Benatar. Buena música, buena selección. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. En permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios. Y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña René Bernal, mi partner. ¿Ya cuántos años tienes aquí con nosotros? Pues casi todos, 9. Varios. Varios. Digo, vamos por 12 nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Sí, pero como 9 más o menos. 9, ¿no? Más o menos por ahí anda. Qué bien conservado estás. Sí, ¿verdad? buenas noches, estás, mi estimado Roberto, noches. Y buenas noches al auditorio. Pues como estoy medio friolento, porque bueno, lo que para algunos es un beneficio, para algunos no lo es tanto, y yo soy de esos, yo sí extraño el calor, por eso vine a vivir esta tierra donde es la antesala del infierno. Cuando está así, verdaderamente siento que no estoy en Mérida, porque pues me siento como si viviera todavía allá en el defectuoso, ¿no? Porque son las temperaturas que normalmente impara por allá. Pero, fíjate, yo creo que al que le debe de estar dando frío desde hace mucho tiempo, pues es a nuestro queridísimo presidente, ¿no? Sí, a él, digo, estar congelando. Y le sobran motivos para tal cosa, ¿no? Porque, que pues por cierto... Yo lo veo muy conchudo, maestro, como que... Bueno, así sí, aparenta, pero yo creo que por dentro sí ha de estar sintiendo ahí algunos pasos. Fíjate que el día de hoy anunció en la mañanera su libro, su último libro, porque pues, según esto él dice que es escritor, pero bueno, no voy a decir el nombre, porque el libro trata economía, pero pues no voy a promover algo que a todas luces ha demostrado que es un verdadero fracaso, ¿no? O sea, si el país le ha crecido en un año al 0.03%, pues digo, es medio absurdo hablar de escribir un libro de economía, ¿no? Con esos resultados. Yo digo, si estuviera en sus zapatos y tuviera estos resultados, pues creo que me abstendría de decirles que compren mi libro que habla de la economía. Yo creo que a él le hace falta leer un libro hablando de estas cosas. Uno que se llama El Naufragio de México, que no lo escribe, sino El Naufragio de México es un libro que compendia... Francisco Martín Moreno, y en el cual participan 16 analistas, entre ellas María Amparo Casar, Jesús Reyes Heroles. Tú me habías dicho que son los de México contra la corrupción. Sí, es esta asociación, sí. Ellos analizan verdaderamente con números reales, números sí, es fríos. Es un análisis analítico. Y objetivo. Cuantitativo. No, o sea, no están a favor ni en contra, simplemente dicen, si seguimos con estas tendencias, pues vamos a llegar a tal lugar. Y si no corregimos, pues en pocas palabras nos va a llevar el tren, ¿no? Pero bueno, eso es, ese es el libro que creo que debería de leer antes de yo creo que proponer. Muchos más. Ah, no, por ¿otro? Supuesto. Por supuesto, porque si algo le hace falta a nuestra gente, y no digamos a nuestros políticos, pues es la lectura, ¿no? Yo creo que sí tienen que cultivarse iba a decir un poquito, pero no, es un mucho, mucho más. Recientemente cuando acaban de elegir a la señora Rosario Piedra Ibarra, que, después de la trampa que hicieron en el Senado, que todo mundo, bueno, fue más que evidente que fue una trampa, la señora... Pero fue verdaderamente transparente. La trampa. ¿Que hicieron trampa? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Todos la vimos? Todos la vimos. Fue transparente. Sí. Digo, ¿Qué cinismo, de veras? Por un lado, me muestra el cinismo. Por otro lado, a los pocos momentos de que le eligen a esta persona, lanza un tuit con una falta de ortografía garrafal. Y dices, ay, además... Está el detallito de cuando le preguntaron qué opinaba de las muertes de los periodistas y contesta, ¿a poco se han muerto periodistas? ¿Cuáles periodistas? Entonces, digo, no, es otra, es de veras. Pensé que ya lo había visto todo en esta 4T, pero... ¿Y quieren creo que hablar mucho de moral? No, por favor. O sea, no saben lo que es eso. Digo, que me perdonen, pero no saben lo que es eso y en el día que quieran, con todo gusto, se los enseño. Pero lo que están haciendo... Definitivamente no muy tiene mal, de morar. Muy mal. Hablemos de negocios mejor, mi estimado. Oye, el tema de hoy, interesante el tema de hoy. Fíjate que me lo encontré y yo dije, bueno, esto, a ver, vamos a leerlo. Y me pareció interesante, dice, los cuatro grandes beneficios de la pereza. Un tema muy sui generis, porque se sale totalmente de lo convencional, porque... Y según la ciencia, ¿eh? Ah, no, claro. O sea, esto no es invento de... Es según la ciencia, es un análisis, ¿no? Aunque, pues, la pereza es parte de los siete pecados capitales, ¿no? Sí, que no. Marcó la... Que, bueno, no fue la Biblia, fue la iglesia posterior la que marcó cuáles eran los siete pecados capitales, ¿no? Que yo recuerde, hubo un documental en Discovery Channel y los siete pecados capitales no vienen como tal... descritos en la Biblia. Ya fue posterior la iglesia en su afán verdadero de controlar a sus religionarios, estableció los siete pecados capitales, ¿no? Sí, de hecho el concepto de cielo y infierno no está como tal en la Biblia, ¿no? Es un concepto que se genera a partir de la Iglesia Católica y se define en obras como La Divina Comedia de Dante Alighieri, donde te describen, te hacen una descripción muy gráfica de cómo supuestamente es el infierno, el purgatorio, sí, y el cielo. Pero sí están los siete pecados capitales, que es la pereza, la gula, la avaricia y varios así, ¿no? Que seguramente muchos practicamos o, bueno, o practicaremos, yo me acuerdo, ¿no? Que, yo me acuerdo que mi señora madre, en paz descanse, le mando un saludo, decía, es la madre de todos los vicios. Así es. El así vago, es. No seas vago. Huevón. ¿No? En tiempos, bueno, la pereza es algo que siempre se ha visto mal. ¿Por qué? Porque los cánones sociales que tenemos establecidos la catalogan como algo malo, como algo, un sinónimo de improductividad, sinónimo de autoabandono y muchas otras cosas más, pero ninguna positiva. Así es como lo vemos. Pero bueno, así es como nos lo han enseñado, claro. Dirás. Sí, pues así nos enseñaron a verlo. Es parte cultural, ¿no? Claro. Pero sí, el tema de hoy verdaderamente le da otra percepción muy distinta. Y aquí rescato pues algo, ¿no? En esta vida no todo es lo que parece. Y por otro lado, aún el aspecto más negativo que pueda existir, le puedes sacar algo positivo. Y yo creo que es el caso del día de hoy. Bueno, sí, el estudio, digo, vamos a hablar sobre lo que hicieron este estudio, que me pareció muy interesante. Sin embargo, dice, es una tendencia natural en los seres humanos. Digo, les voy a dar un algo que estuve leyendo también. Ha habido propuestas, bueno, en Japón, ya creo que Microsoft de Japón va a trabajar 4 días a la semana. Ya no 5, ni 6, 4 días. Carlos Slim, el millonetas, que pues, él ha estado proponiendo desde hace varios años una semana también de 4 días. O sea, reducir las horas de labor con el objetivo de que las horas que usted labore verdaderamente se vuelvan más productivas. Así es. ¿No? Y bueno, pero pues si nos quieren dar más días, ¿para qué? Pues para la pereza. ¿No? Sí. Digo, se oye. Yo sé que a lo mejor tu esposa te va a decir, mangos, que mira, aquí en la casa hay muchas cosas que hacer, así es de que... Venga para acá, ¿no? No importa, para eso sirven los amigos, fíjate. Así es de que va a estar buena la conversación de esta noche. No se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, Outlaw Blues, se llama esta canción. Esta canción es de Pat Benatar, esto es del álbum Trópico, que es el sexto álbum de la cantante norteamericana de rock. Pat Benatar, lanzado en 1984, alcanzó el número 14 en las listas de Billboard 200. Buena música, Pat Benatar tiene una voz deliciosa, esplendorosa y hermosa. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Fue fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Estos son, yo creo, los 6 puertos más importantes del Golfo, incluyendo en los Estados Unidos. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia y capacidad. Son verdaderamente impresionantes. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los mismos buques, para así mantener la seguridad de la carga. Mire, ellos tienen embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. Visita su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios y estamos en la conversación con René Bernal con este tema de, le vamos a decir, 4 beneficios de la pereza. Así es de que no se lo... Acomódese bien en su hamaca. No se me vaya a caer. Y también estamos transmitiendo en Facebook Live esta parte del programa, así es de que quédese con nosotros. ¿Con qué seguimos, partner? Pues mira, el ser humano tiende a la pereza porque desde hace miles de años, cuando el hombre dedicaba mucho tiempo a actividades físicas de cacería, recolección, los momentos que tenía para, pues, como se dice vulgarmente, echar la pereza, pues eran muy pocos y eran muy valorados. Entonces, eso hace que hasta la fecha tendamos mucho a ser seducidos por las ganas de ser perezosos, ¿sí? Aunque por un lado sabemos que no nos hace muy bien, que debemos de tener actividad física. Sin embargo, pues es algo que que es natural en el ser humano, o sea, tan natural como la misma vida, ¿no? Y bueno, no quise que todo lo que se relaciona con la pereza va a resultar negativo. Por ejemplo, el primer beneficio sería que a menos estrés vamos a tener más salud. Y esto quiere decir que... Correcto, que si tienes bastante tiempo de pereza, pues te relajas, ¿no? Sí, sí, sí, claro, definitivamente. Bueno, ya lo comentabas tú de algunas empresas, incluso algunas muy fuertes como Google, como ese nivel, a sus empleados los dejan trabajar libremente. Y les ponen lugares especiales para acostarse. Se pueden dormir. Sí, es correcto. A la hora que se les dé la gana. Es correcto. Sí, o tienen algún otro sectores de esparcimiento, si es que no quieren dormirse, pero... Y porque la evaluación ya no es por horas, ya es por resultados, ¿no? Pero sí, son empresas que están conscientes que su personal tiene que tener algún tipo de descanso entre horas, porque lo hemos comentado aquí muchas veces, el hecho de que trabajes mucho no quiere decir que que produzcas más. No, por supuesto. Es más, se ha comprobado que los que trabajan más allá de 8 horas, es más, algunos dicen que 8 es demasiado, no son productivos. Se ha comprobado, por ejemplo, este estudio de los japoneses que les quitaron un día de descanso, son más productivos trabajando menos horas. O sea, donde el fenómeno, creo yo, está en que tus horas productivas son, no sé, al principio del día o cuando tú estás perfectamente concentrado, pero hay un límite de horas en las que eres al 100% productivo, ¿no? Entre los cursos que tengo desarrollados, uno se llama Somnolencia en la Conducción, y al desarrollar ese curso me metí muy de lleno a estudiar la cuestión del sueño, de la somnolencia, del cansancio. Y una cosa que recuerdo de ese estudio fue que tenemos que definir qué tipo de persona somos. ¿A qué me refiero? Hay gente que es matutina, hay gente que es diurna, sí, y hay gente que es nocturna. ¿A qué quiero decir? Que hay ciertas horas del día en que uno funciona mejor y no es privativo de todos. Eso es depende de cada persona, ¿no? Lo puedes hacer un hábito. Lo puedes hacer un hábito. O sea, por ejemplo, está el club, este club que le llaman el Club de las 5, que lo promueve mucho Anthony Robbins, porque él dice que levantarse a las 5 de la mañana te da tiempo de hacer otras actividades, de hacer deporte, de etcétera, etcétera, etcétera, para estar ya en tu lugar de trabajo a las 9 de la mañana. Entonces, él crea y motiva que se forme el club de las 5 de la mañana para que tú te inscribas y puedas hacer el hábito de levantarte a las 5 de la mañana. Fíjate que con todo y que puede ser un hábito, sigue imperando el que si... ¿Qué tipo de persona eres? Si eres matutino, correcto, de uno nocturno. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no sería buen candidato para ese club. Porque aunque me levantara a diario a las 5 de la mañana, seguramente ya tendría yo sueño a las 6 de la tarde. Y cuando es al revés, cuando yo tiendo mejor a desvelarme, a hacer las cosas en la noche, al día siguiente me puedo levantar a las 7 sin problema. Entonces, es ahí lo que decía, que tenemos que definir qué tipo de persona eres, ¿no? Pero yo creo que aquí el primer beneficio de la pereza es que te vuelve más productivo cuando estás trabajando. Mira, lo vemos, un ejemplo de esto, y está muy de moda ahora matrimonios disfuncionales que están separados, que te dicen, es que yo le doy a mis hijos tiempo de calidad, y a veces funciona mejor que tenerlos todo el día. Porque correcto. ¿Cuántas veces no tienes a los hijos todo el día y no hablas con ellos? Sin embargo, cuando tienes ese tiempo de calidad, te concentras en la relación con ellos y hablas realmente de cosas que les interesen a ellos. Correcto. Y a ti. Y lo mismo pasa con esto del trabajo. Y fíjate, por ejemplo, otra cosa que estoy reflexionando ahorita, desde que yo llegué aquí a Yucatán hace 23 años, tomé el hábito de la siesta. Es correcto. Y es verdaderamente buenísimo. Ya hicimos, creo, un programa específico de los beneficios de echarte una siesta al mediodía. Sí, sí, sí. Aquí, por las condiciones geográficas, yo creo que se acostumbra a la siesta, ¿no? Pues ya cada vez menos, ya no. Patear pared. No hay chance. No, bueno, por el calor, ¿no? Claro, o sea, claro. Hasta antes cerraban los locales. Cuando yo llegué, todavía en algunos lugares del centro cerraban. Sí, al mediodía. De 2 a 4 la ciudad estaba verdaderamente muerta. Correcto. Entonces, otra vez, esa parte, ese paradigma de la pereza, es importante que lo vayamos analizando. Yo, por ejemplo, le he sacado mucho beneficio a la siesta. Sí, claro. Pero de veras, yo cuando me levanto para venir para acá, estoy como nuevo, ¿no? Y no tiene que ser una siesta muy larga, ¿no? No, unas 4 horas en la... ¡No! No, con... 20 una minutos, hora, media hora, media que te avientes, una hora, cuando mucho, es suficiente. Es suficiente. Sí, de hecho, cuando imparto los cursos de manejo a la defensiva y también este somnolencia de la conducción, hablamos de que si tienes sueño y vas al volante, mejor párate, duérmete 15 minutos y esos 15 minutos te van a recargar las pilas, pero de una manera impresionante. Correcto. Porque sí, efectivamente, esa siestecita, sí te carga las baterías. Y regresas, ¿sí?, con ímpetu muy alto para seguir con tu actividad. Ahora, fíjate, otro beneficio que te da esto de la pereza es el aumento en la creatividad. Y eso es... Correcto. Es verdaderamente cierto. Cuando estás descansado, piensas mejor, piensas con calma, tu parte creativa se activa, ¿sí? Uh-huh. Muchas veces encontramos la solución de los problemas en las horas de sueño. Sí, pero también es importante aprender a dormir. Exacto. Porque muchas veces, bueno, esto también lo ha platicado el doctor Gámez, que los que roncamos... no necesariamente estás descansando. Es correcto. Y eso también implica en tus niveles de productividad y implica en tus niveles de pues no sé, creo que deberíamos de crear el hábito de la siesta. De veras. Más bien, ese ya está creado, deberíamos retomarlo, bueno, sí. ¿No? Porque si ya lo no se puede. Yo sí lo tomo. Pero bueno, está interesante la plática. Gracias a toda la gente de Facebook Live. Cámbiale al radio 94.5, nos puedes seguir escuchando. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. Canción. Yo creo que esta canción es de las más conocidas de Pat Benatar, Paying the Cost to be the Boss. Hay que mandársela a Andrés Manuel, así le está yendo al pobre, pagando el precio por ser el jefe. Esto es del álbum True Love, es el 9th álbum de Pat Benatar. Un cambio hacia el género de blues que fue lanzado en 1991. Alcanzó el número 37 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Buena música, buena selección, gracias. Mi querido partner, ¿qué nos traes de Tip Vial esta semana? Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el Tip Vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, mire, le voy a decir las 10 cosas que hacemos mal al conducir. Bueno, las 10 más comunes, porque hacemos muchas más, pero para que tengan en cuenta por lo menos estas, ¿no? Primero, no portamos ni leemos el reglamento. Mire, el reglamento le cuesta 40 pesos y lo venden ahí donde usted sacó la licencia, para que no piense que le va a costar muy caro, ¿no? Entonces, hay que traerlo porque si no lo trae, es infracción, ¿eh? Lo marca el artículo 212. Segundo, no usamos direccionales, a veces ni para dar vuelta ni para cambiarnos de carril, lo cual también es otra infracción. Otra, bloqueamos las intersecciones. El reglamento dice que si ya no vas a poder avanzar, no bloquees la intersección para que los de la calle transversal puedan cruzar. Y a veces no lo hacemos, ¿no? Y hay que tener más cortesía, ser más cordial y ponernos en los zapatos de los que están en la otra calle. Otra, llamamos por celular y texteamos. Aunque ya cada vez se ve menos, sí es común que de repente si se pone la luz verde en el semáforo y el de adelante no avanza, seguramente está contestando sus WhatsApp, ¿no? Lo cual también pues, resulta nefasto. Otra, llevamos bebés o animales en el volante. Esto verdaderamente no lo haga, además de ser infracción, pues es peligroso para usted, para el bebé y para los demás. Y la siguiente, dejamos que la gente viaje en el compartimiento de carga de las pick-up y camiones. Aquí sí un llamado a la policía que revise esta parte, sobre todo en el periférico. En todas las mañanas vemos a muchas camionetitas que llevan a operarios en la caja de la pick-up o de los camioncitos. Híjole, no quiero pensar qué pasa si el vehículo tiene una volcadura, qué va a pasar con los que van allá arriba, ¿no? Una más, sobrepasamos los límites de velocidad tanto para arriba como para abajo. Vamos corriendo por flojos o desorganizados, o nos vale muy, muy lentos, al fin que los que tienen prisa son los demás, ¿no? Digo, ya hemos hablado mucho de los límites de velocidad, verdaderamente, acátelos, el reglamento es para seguirlo, no para no seguirlo, para brincárselo, ¿no? Una más, nos ponemos a admirar los accidentes ajenos, aunque esto pueda generar otro accidente, como lo hemos visto ahí en el tramo de la muerte, que se generan hasta 6, 8, 10 carambolas. No mantenemos la distancia de seguridad, esto también produce las susodichas carambolas. Y por último, utilizamos audífonos a pesar de que están prohibidos. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia de la conducción, legislación vial y otros grupos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, y de veras, sobre todo el textear, sí, que, ya. Que muy, muy, muy grave. El accidente de autobuses de allá en Toluca, que sucedió hoy en la madrugada, creo, ayer en la noche, ajá, uno de los sobrevivientes del autobús que chocó, dijo que el chofer iba jugando con su teléfono. Sí, lo creo. Sí, lo creo. Y a alta velocidad. Y en un autobús que para parar esas cosas, pues ve todo, 13 muertos, qué barbaridad. Mire, ahí está el resultado de no aprender, de no aplicar, de no educar, entrenar a los operadores, ¿no? Cuando imparto el curso de manejo defensivo y tocamos la parte del celular y sobre todo el texteo, mi mensaje es el siguiente: si no contestas el mensaje, no va a pasar nada, ni tu mujer te va a dejar, ni te van a correr de la empresa, ni el cliente se va a ir, no va a pasar absolutamente nada, pero si lo contestas, a lo mejor es tu último mensaje. Claro. Ahí se los dejamos. Ahí está. Pues, gracias, René. Bien, seguimos aquí con el tema, este tema vinculado con la pereza. ¿Qué beneficios, según los científicos, nos trae la pereza? Mire, ellos obviamente lo hicieron a través de un estudio, científicos de Francia, Suiza y Canadá, en un artículo reciente, comentan que hace miles de años lo que comentas al principio, ¿no? Que por el consumo de energías, al cazar, tenían ellos que descansar. Y yo creo que pues todo eso se vino prolongando por el campo, la época agrícola, la época industrial, cuando las fábricas, la revolución industrial, hasta ahora la cuarta revolución industrial, que nos mantiene más sedentarios. Así es. ¿No? Más sedentarios, inclusive trabajando, porque trabajamos enfrente de una computadora. Estaba yo platicando con Fernando Santa Cruz y no con David Azcorra, que nos decía que el promedio de horas enfrente de una computadora o de un teléfono smartphone son 8 horas y cacho. Y aumentando. Y aumentando, porque cada día resolvemos más cosas en la computadora. Sí, el Internet de las Cosas está enfocado a que todo lo resuelvas desde la palma de tu mano con el celular. Correcto. O las cosas conectadas entre sí. Así es. Para que ya después tú, pues, manejes información. Así es. Que eso nos vuelve más sedentarios. Pero también hay que aprender, yo leía el otro día técnicas de cómo trabajar con la computadora. Lo puedes hacer hasta de pie, hay escritorios especiales que puedes estar parado un rato, luego te sientas, modificas la silla, etcétera, para que ese sedentarismo, porque el estar sentado es la posición que por tiempo prolongado te afecta rodillas, espalda, etcétera. Por eso tanta tecnología en los sillones de trabajo, ¿no? Sí, hay incluso padecimientos ya más serios como la TPV, que es la trombosis venosa profunda, que se generan cuando pasas demasiado tiempo sentado. Incluso en vuelos transcontinentales recomienda que después de varias horas hagas rutinas de ejercicio para activar la circulación de las extremidades inferiores. Pero sí, definitivamente son tendencias que ya no podemos revertir, porque aunque no quiéramos, las cosas las tenemos que resolver a través de estos, de los sistemas. Ah, claro, claro. Y fíjate, esto otro, la gente perezosa suelen ser más eficientes. Es correcto. Porque buscan la manera más rápida y sencilla de resolver su trabajo para irse a huevonear. ¿No? Sí, es cierto. Es cierto. Eso lo decía también mi abuela, decía, oye, tú haces rápido la tarea con tal de irte a de vago. ¿Quién no hizo eso, no? A mí me pasó así, de que en cierta empresa hacían todo muy, muy manualmente. Y entonces yo me puse a desarrollar unos formatos en Excel, formulados todo para que el proceso fuera 10 o 20 veces más rápido. El resultado fue que lo logré y alguien me dijo, oye, qué bueno, qué eficiente, me empezó a chulear lo que hice. Y yo sí fui honesto, le dije, mira, la verdad es que yo soy muy flojo y prefiero poner a la computadora a chambear por mí. Claro. Porque pues para eso es. Para eso se diseñó la computadora. Pero es cierto lo que están diciendo aquí. O sea, muchos buscamos soluciones más fácil, más automatizadas, para tener más tiempo libre. Y también leí, con relación a este tema, que no hacer nada, o sea, por ejemplo, era un artículo del World Economic Forum, donde decía que en Europa, no me acuerdo qué país, creo Holanda, le recomendaba a sus trabajadores que se fueran a un break de trabajo, a un parque, a un jardín, y que te sientes en un parque, en un jardín o abajo de un árbol, a verdaderamente no hacer nada. Bueno, a nosotros, los mexicanos, nos encantan los parques, ¿no? Sí, sí, sí. Y irte a sentar al parque, a no hacer nada. A contemplar, a la contemplanza. Y no es que no hagas nada, mentalmente tu mente trabaja en otros aspectos que no son los del trabajo, ¿no? Te pones a analizar a la gente que pasa, a los pájaros que ves, qué hacen. Todo eso, y te rompe el ritmo, te rompe la rutina que a veces sí es necesario hacer. Interesante. Fíjense, Bill Gates, amigos, el fundador de Microsoft, señaló que prefiere escoger a empleados perezosos para los trabajos difíciles, pues encontrarán una manera fácil de hacerlo. Eso es lo que decíamos. Así es que... Pues, a usted le decían que es usted perezoso. Ahí está, no se preocupe. Bueno, mira, ¿no? hay un caso verdaderamente espectacular. El mismo Isaac Newton, el que descubrió la gravedad, la descubrió estando flojeando abajo de un árbol cuando vio que se cayó la manzana. Porque era flojo, bueno, no entraba a clases. Claro. Entonces, digo, para muestra, pues un botón, ¿no? En la contemplanza de por qué cae la manzana. Así es. Y descubrió la ley de la gravedad. No, nada ser, más. Ser perezoso no siempre es malo. Pero bueno, mire, yo creo que es importante reflexionar en estos temas porque finalmente nos hacemos cosas que nos haga sentido lo que estamos ya haciendo. Claro. ¿No? Y eso pues es conocernos un poco más de cómo funcionamos, que es parte de entender quiénes somos. Bueno, en esa parte del coaching andamos. Pero bueno, no se me vaya, está muy buena la conversación. Ahí le dejo la reflexión y... Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. True Love es el noveno álbum de Pat Benatar, así se llama también esta canción. Este fue el álbum donde hace un cambio al género de blues, que fue lanzado en 1991. True Love, buena música, buena. Pat Benatar canta precioso, la verdad que esa manera de cantar el blues es algo maravilloso. Y nos acompañó esta noche, gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme decirle, fíjense, está en el Atlántico Sebastián. Es una tormenta tropical que está, pues, arribita al norte de las Islas Antillas. Y, pues nada, tiende a irse hacia el centro del Atlántico, pero es una tormenta tropical, nada más que reportar. Así es de que vamos a seguir teniendo cielo despejado, creo yo, toda la semana, con tendencias a que la temperatura empiece a subir un poquito por ahí del viernes, sábado, para llegar a los 36 grados otra vez de máxima. Así es de que vamos a tener muy buenos días, a disfrutarlos. Por favor, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adi Timper. Somos tu mejor solución. Si quieres remodelar tu casa o darle acabados a tu nuevo proyecto, ya a qué encontrarás todo para tu proyecto, desde el inicio de obra hasta los acabados en Adi Timper. Encuentra aditivos para concreto, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas y recubrimientos decorativos. Conoce todas sus aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom. Miren, esto fue, es una gran idea, instalar un showroom. Usted puede ver los pisos, los acabados instalados y sentir su textura, ver cómo se ven. Y eso es un showroom. De esa manera su decisión puede ser más acertada. Y con el asesoramiento de los profesionales de Adi Timper, pues está usted en muy buenas manos. Visítalos en su sucursal de Chuburná, que está sobre el periférico, en la salida de Chuburná 21. O vaya también a Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso y Oriente, allá en Avenida Quetzalcóatl. Márcales, contáctalos, 9999-440913. Búscanos en el Face como Adi Timper o en nuestra página web aditimper.com.mx. Bien, regresamos aquí con René Bernal, que me acompaña esta noche con el tema. ¿Con qué cerramos, partner? Porque ya quiero irme a echar la pereza. No seas tan perezoso, terminamos bien el programa. Mira, el cuarto beneficio nos dice que el ser perezoso podría ser una señal de mayor inteligencia. ¡Órale! Porque según esto, los adultos más perezosos no se aburren, dado que tienen un cociente intelectual más alto. Y en consecuencia pasan más tiempo absortos en exploración de sus ideas y pensamientos. Mira, qué interesante reflexión. Ahora, fíjate que estos que hicieron el estudio, que fue un estudio que hicieron en 2015, el resultado que arrojó esto, bueno, había, ¿cómo te explico? Dice, por medio de encuestas, el deseo de conocimiento de los participantes en la experiencia, o sea, manifestaron el deseo de conocimiento. Correcto. Sí, y los que deseaban ampliar sus conocimientos eran menos activos. Entonces, quise que los más activos no tenían ese hambre de conocimiento. Interesante. Sí, sí, digo, uno pensaría que es al revés, ¿no? Pero bueno, no, bueno, este estudio... ahorita me puse a reflexionar sobre los nerds en la escuela. Pues sí. No eran los que querían ir a jugar fútbol, no. Ni siempre querían estar sentados, los ratones de biblioteca, como les llamamos, ¿no? Y por otro lado, los que eran deportistas con una personalidad atlética, no eran buenos, no suelen ser buenos para la escuela, para las materias. Qué bueno, también déjame decirte que deberíamos de hacer un programa también analizando o buscando información sobre los sistemas educativos, ¿no? Porque ya hemos visto que el sistema mexicano pues no ha dado los resultados que esperábamos, ¿no? Estamos en una crisis educativa tremenda y pues tenemos que buscar la manera de cómo salir de ella, ¿no? No, y ahorita en esta 4T, menos los va a dar. No, bueno, pues sí, menos. Bueno, pero pues yo les digo, papás, no se desesperen, ahí está Khan Academy. En internet, búsquela, de veras. Hay muchos niños que ya están estudiando en Khan Academy. Hay clases de todo. De todo. Entonces, bueno, pues hay que... Pues, otra vez, en esa búsqueda, cuando, pues, hay que dedicarle tiempo a aprender esas nuevas cosas que nos trae la tecnología. Sí, que realmente te sirva para... te aporte, no solamente te entretenga. Correcto, correcto. Porque en la mayoría de los casos la gente usa la tecnología para entretenimiento, pero digo, conozco muchas personas que siguen yendo a hacer cola al banco porque no se atreven a hacer una transacción, pero eso sí, y navegan en redes sociales, ¿no? Entonces, como que no está todavía muy claro para la población el uso útil de la tecnología. La mayoría lo toma porque puede ver algún streaming o porque puede chatear con sus amigos, pero lo que tú acabas de decir de Khan Academy, el saber que puedo tomar un curso, un diplomado, un certificado, no, si no estás realmente inmerso en el ajo, difícilmente vas a tener la inquietud. Correcto, correcto. Y hay como que una laguna que hay que eliminar, ¿no? Porque la tecnología está bien que te sirva para entretenerte, pero el principal objetivo pues debe ser otro. Bueno, sí, pero yo creo que aquí está atrás la ignorancia, ¿no? Sí, por supuesto. Y amigos, la ignorancia nos da miedo y el miedo te detiene. O el miedo te hace victimizarte. O sea, te hace echarle la culpa a los demás de lo que te pasa, dar excusas de por qué no lo aprendiste, o por qué no lo sabes, o por qué no tienes tiempo para sentarme. Ahorita no voy a ponerme tiempo para sentarme a... Que, bueno, son las respuestas lamentables de nuestro señor presidente, ¿no? Sí, claro. O sea... Tuvo la oportunidad de estar enfrente de los directores generales de Microsoft. ¿Tú qué le hubieras pedido a los de Microsoft? Oye, resuélveme la bronca que tengo en Pemex, ¿no? Porque es software. Claro. No, le pidió universidades y Microsoft no hace universidades, maestro. No, creo que hay una falta de comunicación medio especial. No, bueno, pero amigos, yo creo que vale la pena reflexionar de estos puntos, sobre todo para enfatizar que decisiones vamos a tomar nosotros con nuestra vida. Esa es la clave de todo esto, ¿no? Si yo hubiera sido Microsoft, le hubiera dicho, universidades no, porque nosotros sí hacemos examen de admisión. Pero bueno, interesante el tema, amigos, así es de que no le tenga miedo a la pereza. Lea el artículo, ahí se lo vamos a dejar en nuestra página web, igual que la grabación del programa, para que usted lo pueda releer. Yo lo invito a que lo platique con sus compañeros de trabajo, en su escuela, si es usted estudiante, en su familia, con sus amigos, porque de esas conversaciones con temas así tan específicos pueden surgir cosas muy interesantes. Y yo nomás le pido una cosa, lo que le haga sentido, verdaderamente, pues llévelo a la acción. Punto. Y aprendamos, ¿no? O sea, no nos crea todo lo que decimos, pónganlo en práctica para ver si es cierto, ¿no? Hoy les quitamos ya un pretexto a algunos y para no ser exitosos, porque antes podrían decir, pues es que yo soy perezoso, pero aquí el mensaje es, si eres perezoso, sí puedes ser exitoso. ¿No? Ahí está, esa es muy buena conclusión, claro. Mi querido amigo, porque pues la invitación, amigos, es de que tomemos esas decisiones porque en verdad estamos rumbo a un camino que no nos gusta y en nuestras manos está el no dejarnos y el no quedarnos callados. Pero bueno, eso ya fue adicional. Pues, ¿te gustó el tema, partner? Sí, muy, muy fuera de lo común. Nunca hubiera pensado que la pereza pudiera traerte beneficios. Sí, ¿no? Digo, normalmente no nos enseñan a eso, ¿no? Pero eso, ver las cosas desde otro enfoque. Pues ahí lo tiene usted. Pero bueno, gracias por estar aquí. Nos vemos para la próxima. Claro que sí, buenas noches. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.